ya nos hace desear coches y ropa. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Sí. Astucia. Insisto, diferente, representando lo mismo. Humanos criados por la tele, por y para el consumismo. Marcados por las marcas, que ironía, verdad. Te amoldas al producto con gran facilidad. Solo puedo viajar a 120, pero hay más velocidades para vender gamas, vender clases. Esperas que consuma, hasta que me consuma. Sabrás que no serás más feliz. Consumas las vacunas, las pagan las multinacionales. ¿Para qué no pidas la baja? Para que trabajes, gestionan tu vida fichado aparte. Los dueños de Google saben bien dónde encontrarte. Escóndete de este este pensamiento donde el papa mata negando papas a los hambrientos y en las misas tira de visa para ornamentos, todos corrompidos por un motivo, el dinero. Unidos por los que cogiéronse el brazo con el restante, agarrándoles lo de abajo, la supervivencia en un par de fajos, el mandato de un par de pitofajos. No soy ni rojo ni azul, tan solo otro marrón, con la música que moviliza esta generación. Tú mismo, con tu consumismo, Papá Noel surgió de la fe del Coca-Cola. Las compañías telefónicas controlan el país, llamando smart a préstamos, lejos de ser gratis. Y si hoy en día tu tecnología no empieza por ahí, serás otro desentendido sin estilo y vida fácil. Criados mitad y mitad, por lo que hay publicidad. Nena, tu ropa me suena a tu personalidad. Su conexión a internet y Facebook todo el día no es compatible con su mierda de vida. Las guerras jamás se van a acabar mientras haya armas que se puedan exportar. La tecnología está hecha para fallar. Al pasar la garantía dejará de funcionar. Todo tiene fecha límite y usted limites a observar, gastar y comprar, usar y tirar. Voy a publicitar biofrutas. Si cagarte quieres en ciertos hijos de puta. Unidos por los que cogieronse el brazo con el restante, agarrándoles lo de abajo, la supervivencia en un par de fajos, el mandato de un par de pitofajos. No soy ni rojo ni azul, tan solo otro marrón, con la música que moviliza esta generación. Tú mismo, con tu consumismo, Papá Noel surgió de la fe del Coca-Colismo.